me grites más, porque te voy a tener que sonar. Si no te callas la boca, a fuerza leña te voy a callar. Si no te callas la boca, a fuerza leña te voy a callar. Tú eres muy malcriado y no me quieres respetar. Mejor es que calles ya, porque a fuerza leña te voy a callar. Mejor es que calles ya, porque a fuerza leña te voy a callar. A mí no me grites más, porque te voy a tener que sonar. Si no te callas la boca, a fuerza leña te voy a callar. Si no te callas la boca, a fuerza leña te voy a callar. Ya no te soporto más y tu palo te lo llevarás. Si no te callas la boca, a fuerza leña te voy a callar. Si no te callas la boca, a fuerza leña te voy a callar. Porque te voy a tener